Las campanas de la iglesia suenan triste y un ataúd se encuentra frente al altar. El de mi amor que tanto yo adoraba, que ha sido muerta en manos de un criminal. La trataba con celos y con violencia, y una amenaza queriéndola matar. Se ha ido al infinito a descansar, mas él se encuentra purgando su condena, que son 20 años que tiene que pagar. La apartaron para siempre de mi lado. Muerta vivirá en mi corazón.